Ella manda más. La nueva 102.9 y 1130 AM. La Comadre. Puro éxito. XHCOL y XHCOL. 10.000 watts de potencia. Oficina PEN. Paseo Pedro Camponiente número 300. Colonia Universidad. Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ATIR, líder nacional en radio. La Comadre. ¡No! ¡Son las 8! En punto. Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. ¿Qué tal? Buenas noches, todavía 16 de enero de este 2013. Esta es una emisión más de Con Sentido. Estamos buscando llevar así siempre propuestas interesantes para que puedan provocar en ti el ánimo de llevar adelante tus ideas, tus proyectos que están en tu corazón, en tu cabeza, pues tratando de transformar para bien el entorno. Nosotros aquí en Consentido estamos pues con el ánimo de acercarte a estas propuestas que surgen desde la sociedad civil organizada, los grupos de ciudadanos, también el sector privado, las empresas, el sector gubernamental o el académico. Todo ello buscando fortalecer ese proceso que es paulatino, que lo vivimos a nivel personal, es algo individual. Y que una vez que vamos transformándonos, tomando conciencia del impacto que tienen nuestras acciones, pero también nuestras omisiones, podemos ir entonces abrazando una causa colectiva que persiga el bien común. Y bueno, Consentido te acerca a estas propuestas que están ahí vivas, creando vida en diferentes lugares, no solamente del Valle de Toluca. Y bueno, nosotros estamos aquí en Grupo ASIR, en Toyocan 300, en Toluca, frente al Parque Metropolitano, transmitiendo con mucho gusto, con mucha pasión. Gracias porque nos permites llegar a ti. Si nos estás acompañando, estás en un recorrido hacia tu casa o estás en el hogar compartiendo este momento con tu familia, pues bueno, será muy interesante que tengas tu agenda y tu mano, porque estarán llegando a ti invitaciones para que puedas aprovecharlas en familia o con los amigos. Consentido es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de cuatro campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Esta noche tendremos el placer de platicar sobre experiencias de proyectos con mujeres, cómo se logra un empoderamiento de ellas a través de los saberes. Y esto será un viaje muy rápido hacia la India, esto gracias a una entrevista que estaremos tomando con nuestra amiga Verónica Pasalagua. También estaremos comentándote lo que hay preparado en la sección del MUNCI, el Museo Modelo de Ciencias e Industria. Ya está con nosotros aquí Elena. Y también tenemos nuestra sección tradicional de Somos Mundo y Somos Lo que Hacemos. Además, te acercaremos los ecos a una campaña, una estrategia para que podamos tomar conciencia sobre los impactos a la salud que tiene la mala calidad del aire. Esto con relación a lo que hoy se vivió en el Distrito Federal en una estrategia que ha causado gran impacto. Estamos nosotros comenzando y nos quedamos para esta plática con Verónica Pazalagua. Saludo, de verdad con gran alegría, gracias por permitirnos hacer este enlace. Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Charlie, ¿cómo estás tú? También, oye, con el placer de escucharte y también saber que tenemos algo que compartir con nuestros amigos de Consentido, algo que seguramente podrá llevarles un poco en estas palabras a través de ti, imágenes de lo que tú viviste recientemente en un viaje que hiciste de voluntariado. Sí, así es. Justo hace 2 semanas vengo llegando de la India. Platícanos, ¿cuál fue el proyecto que visitaste? ¿Qué es lo que persiguen en este punto? Bueno, la verdad es que en un principio yo estaba buscando apoyar algún proyecto productivo con mujeres. Y bueno, cuando llegué a este proyecto, a esta organización que se llama Tender Heart, me encontré con una muy grata sorpresa porque realmente resultó ser un proyecto muy holístico que combinaba la parte asistencial con desarrollo de base. Y la verdad es que eso sí es algo que yo no había tenido oportunidad de conocer antes y me pareció fascinante, me pareció un gran esfuerzo, la verdad. Escríbenos, ¿cómo es este modelo de trabajo? Esas impresiones, pues, más allá de que es otro país, una cultura, además, mística y con gran, gran tradición. Claro. ¿Qué encontraste en este modelo de trabajo? Pues, mira, encontré cosas que directamente me sirven mucho como para aplicar aquí en mis asesorías, pero también encontré cosas que a lo mejor México le podría enseñar también, ¿no? Por allá yo creo que aquí el punto es pues poder conocer proyectos en otros países y ver cómo nos podemos complementar y enriquecer, ¿no? Específicamente este proyecto, como te comento, es asistencial porque tienen una parte. Primero, es muy muy grande, muy completo, pero bueno, para ir organizando por partes, tienen una escuela, ¿no? Y esa escuela está en una área muy pobre que se llama Faridabad, está más o menos como unos 40 minutos de Delhi, y en esa escuela ellos cobran una inscripción y una mensualidad, obviamente son bajas, ¿no? Para que los niños puedan acceder a la educación en primaria. Y con ese dinero, ellos en la tarde dan clases a niños, lo que le llaman slum kids, que es como la película de Quisiera Ser Millonario, ese tipo de niños que no tienen, que están en pobreza extrema, que no tienen acceso a educación, ellos los reciben en la tarde y las maestras donan su tiempo para quedarse con ellos y no tienen un programa formal, ¿no?, de educación, pero los ayudan por lo menos con inglés y un poquito a reforzar tareas y es que algunos llegan a ir a alguna escuela de gobierno porque la educación... Pues ya el tema de que puedan interactuar con otros niños y con otras personas es un tema también que les permite eventualmente en su vida futura socializar y acceder a otras oportunidades. Exactamente, y además finalmente el estar dentro de una escuela y un ambiente que pues realmente ya en sí es como un oasis, ¿no? Porque pues el lugar donde está ubicada la escuela sí es un lugar con muchas carencias. Y bueno, dentro de esa escuela tienen una sección también para niños con discapacidad. que es algo que no hay ninguna escuela en el área que atienda niños con discapacidad, y ellos han desarrollado una buena matrícula para eso. Entonces esa parte pues es asistencial, ¿no? Y en la parte de desarrollo de base, lo que tienen es un proyecto productivo con adultos ya con discapacidad, muchos de ellos que son los que mismos alumnos que ellos tuvieron, y hacen artesanía y hacen también CIFES, como que venden después a universidades. Ajá. Y el programa de mujeres, que bueno, pues también es el que más me gustó, porque pues como sabes, culturalmente, sobre todo en las castas más bajas, pues todavía existe mucha represión, ¿no? Para que las mujeres accedan a educación en la India. Y entonces lo que hacen ellas, lo que hacen las maestras y la fundadora, literal, pues es irse a las villas a convencer a los papás de que dejen ir a las chicas, pues ya si no hay a la escuela, por lo menos aprender un oficio. Ajá. Y entonces, ya que convencen a los papás y las chicas están ahí, les enseñan sobre derechos humanos y también les enseñan a coser o a hacer joyería, cualquiera de las dos cosas. Aquí la diferencia de los proyectos que conozco en México, aquí en esta fundación lo que hacen ellos es, ellos consiguen donado o compran el material para que las mujeres hagan bolsas y collares o pulseras, y ellos les pagan a las mujeres y después ellos ya los venden. Las mujeres realmente no tienen mucha interacción con la gente en la parte de la venta, ¿no? Okay. Que era un poco lo que le decía a Renu, que es la fundadora, que a lo mejor eso también puede ser como un ejercicio de empoderamiento para ellas y pues hacerse responsables también, ¿no? De que ellas pudieran vender lo que están produciendo. Para que participen en todas las etapas del ciclo del proyecto. Exactamente. Entonces, sin embargo, la verdad es que las cosas que hacen las mujeres ahí es que, bueno, tú te quedas con la boca abierta. Sí, impresionado. O sea, de verdad, es impresionante la facilidad que tienen para crear arte. Porque lo que hacen con las bolsas, con las carteras, de verdad es tienen un ojo artístico que... Digo, aquí en México yo creo que los artesanos también son fabulosos, pero es que allá tienen una facilidad que es, yo nunca la había visto, la verdad nunca la había visto. Y también hacen como tarjetas, diseños de tarjetas, y las hacen literal a mano alzada, y es impresionante. Y es la verdad es que es un proyecto, como te digo, que conjunta la parte especial y desarrollo de base de una manera tan armónica que habría que aprenderles, ¿no? Excelente, pues ahí están, es un viaje rápido a la India, es una nación que, bueno, es esta cultura ancestral que hoy está nuevamente, pues, levantando la cabeza en diferentes ámbitos. Así es. Y que tuviste esa gran posibilidad y experiencia, y hoy queríamos compartirla con nuestros amigos de Consentido, porque sabemos que esta luz que está ahí, este proyecto en India, se suma a lo que está ocurriendo todos los días en diferentes partes del planeta, tratando entonces de transformar lo que hemos construido históricamente como sociedad global, tratando de tener un entorno más justo en todos los ámbitos. Y creo que es importante que también se tuviera este eco de tu viaje, y agradecerte, Verónica, que nos puedas compartir estas palabras. No, bueno, pues gracias por la oportunidad, y para, de verdad, si alguien que esté escuchando tu programa tiene alguna vez esa inquietud de hacer voluntariado fuera del país o dentro del país, ¿no? Exactamente. También lo necesitamos tanto. Yo de verdad les recomiendo que lo hagan, es una experiencia muy enriquecedora y es una experiencia que te suma y te hace parte de una realidad, ¿no? Que te, como dices, una realidad global, en donde todos tenemos algo que dar. Pues ahí está la invitación y también la provocación para que no dejemos para un futuro el involucrarnos en alguna causa en la que creamos. Entonces, gracias Vero, gracias a Verónica Pasalova por compartirnos esta experiencia de su viaje de voluntariado y este proyecto que combina lo asistencial y el desarrollo de bases. Buenas noches, Vero. Gracias, Charlie, que estés bien, hasta luego. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Consentido. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEM ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental GEM Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental GEM Toluca, Río Papaloapa 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca, teléfono 272-6617. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Azul. Aquí la manda más la nueva 102.9 y 1130 M. La comadre, puros éxitos. Distaje TOL y XTOL 10.000 MW. Oficina TEN, Paseo Pollo Camponiente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ATIR, líder nacional en radio. La Hola, soy César Costa. UNICEF México y su consejo consultivo convocamos al 5º premio UNICEF, los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Hay dos categorías, mejor investigación y mejores prácticas. Para mayores informes visita www.unicef.org/México. Participa. De pavo o de cerdo, descubre qué marcas de jamón tienen más carne en la revista del consumidor. También conoce la calidad y precios de las aspiradoras. Y para que este año te rinda más el dinero, ve cómo hacer tu presupuesto mensual. Revista del consumidor, úsala y ahorra. La reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros. Establece el servicio profesional docente, que se basará en una evaluación justa del desempeño de los maestros, reconociendo sus méritos y las condiciones en que trabajan. Con este esfuerzo, apoyamos su desarrollo profesional, su estabilidad laboral y su capacitación. Mejor educación pública, mejores mexicanos. Pacto por México. El 2013, y con él, el calendario sintoniza y gana con la comadre. Escúchanos todo el día para saber cómo ganar tu calendario, ya que el número de folio podrá salir al aire en cualquier momento y llevarte el premio que te indique el locutor. No te quedes sin el calendario sintoniza y gana con la comadre. ¡Que no! Los números de folio del calendario participan durante todo el 2013. Síntesis informativa. Consentido. Sentido. Según datos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP, el gobierno federal destinó en el 2011 el 70.9, el 71% de los 699.5 millones de pesos para tareas de movilidad en municipios mexiquenses del Valle de México solamente a obras vehiculares. Por lo tanto, hay todo un movimiento desde diferentes grupos de sociedad civil organizada impulsando el que se puedan destinar por lo menos un 5% del presupuesto en los estados a la creación de infraestructura para movilidad no motorizada, de manera que podamos hacer a un lado esa inversión masiva que se hace en vialidades que únicamente benefician a el menor porcentaje de la población, y más bien que se puedan crear esas posibilidades para el transporte público, el transporte masivo y, claro, las alternativas no motorizadas como el uso de la bicicleta. Un esfuerzo como reto que se señala por el Centro Mario Molina denuncia que si bien en eficiencia energética se ha actuado en México en electrodomésticos, el rubro de transporte y movilidad no ha registrado cambio alguno y presenta una brecha enorme que debe ser atendida, en especial énfasis con la reducción de los subsidios a los combustibles y trabajar en la entrada de vehículos antiguos de los Estados Unidos por la frontera norte mexicana. Este mes el Ayuntamiento de Atizapán tendrá lista la primera planta de energía eléctrica generada por el biogás que produce la basura acumulada en el relleno sanitario Puerto de Chivos. La primera fase de este proyecto contempla la operación de un motor de fabricación alemana que permitirá producir 600 kilowatts al día, con lo que se podrían encender 6.000 focos de uso residencial, energía que será vendida a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, y esta es la voz contundente de los niños en una reflexión sobre lo que podemos hacer para también cuidar nuestro planeta. El agua, sinónimo de vida. A todo aquel que me escucha, quiero decirle que todos deberíamos de cuidar el lugar donde vivimos, por lo cual es tiempo de actuar. ¿Y cómo? Te preguntarás. Fácil, todos lo podemos hacer desde nuestra casa. Asegúrate de cerrar correctamente todas las llaves de agua después de usarlas. Cuando se lave la ropa en tu casa, diles a tus padres que maximicen la capacidad del programa de lavado. De esta manera ahorraremos agua y luz. A la hora de tu baño diario, cierra la llave mientras se enjabona. Así podremos ahorrar más agua. Cuando encuentres una fuga dentro de tu casa, avísales a tus padres para que lo arreglen lo antes posible. No tires las pilas que ya no te sirven a la basura. Júntalas y llévalas a reciclar a los diferentes centros comerciales que prestan este servicio. O llama a la Secretaría de Ecología de tu estado para conocer la ubicación de estos puntos. Cuando vayas de día de campo, no arrojes basura a los ríos y lagos que puedas encontrar. En tu jardín, azotea, terraza o balcón, coloca recipientes vacíos en los cuales se pueda juntar agua de lluvia, que podrás utilizar para regar tus plantas o césped. ¡Y no olvides que todo lo que hagas por salvar a nuestro planeta cuenta! Bueno, pues esta es nuestro amigo Sebastián ahí haciendo referencia a la importancia de cuidar el agua. Lo podemos hacer desde nuestra casa, pero también en cualquier espacio en el que acudamos y respetando las áreas naturales que visitamos. Y por lo mismo, quiero saludar en esta noche a Elena, nuestra amiga, pues ya colaboradora en Consentido, que bueno, siempre preparan algo relevante, el Museo Modelo de Ciencias e Industria, en este marco de la sala dedicada al Parque Nacional Sinalteca Renovado de Toluca, este símbolo de identidad para el Valle de Toluca. Buenas noches, Elena. Hola, Carlos. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues sí, el día de hoy vengo a platicarles de uno de los temas que tratamos en la sala, que no tiene que ver directamente con el volcán como tal, pero sí lo que tratamos de transmitirle a los niños es que en general tengan una responsabilidad en cuanto al trato de los animales. El hecho de no querer domesticar animales salvajes y no tratar de llevárselos a casa, porque estos animales sufren y tienen condiciones muy diferentes de vida que nosotros no podemos darles en una ciudad. Y bueno, pues sabemos que tenemos derecho a tener la compañía de un animal, y de hecho es muy grato tenerlos, pero si los vamos a tener, que sea de manera responsable y además que sean los animales adecuados. No todos, ¿verdad? Exacto. Y luego se compran y dicen, sí, este ya no me gustó y lo dejan. Sí, el abandono es una forma muy cruel de tratar a un ser vivo. Entonces, bueno, tratar de pensar antes de adquirir alguna mascota, pensarlo dos veces o tres o cuatro y estar bien convencidos de que estamos dispuestos a cuidar de ese ser vivo y además ser conscientes del tiempo de vida que va a tener ese animal. Y saber que tenemos la responsabilidad de darle las condiciones adecuadas para que durante su vida, bueno, pues no sufra. Y les tengo algunos consejos que pueden adoptar una vez que tienen una mascota. Los perros y los gatos, pues son animales que disfrutan estar en compañía de los seres humanos. Entonces, pues les recomiendo que si quieren una mascota, opten por este tipo de animales. Y bueno, pues en el momento en que los vamos a conseguir, es conveniente que investiguemos sobre las necesidades que va a tener este animal, para que sepamos si estamos en condiciones o no de ofrecérselo. Una vez que ya lo tenemos, bueno, debemos proveerles un medio ambiente adecuado, y esto se refiere a tener un lugar en el cual puedan desarrollar sus necesidades básicas, como es el comer, el beber, el dormir, el hacer sus necesidades, que tengan un lugar designado para ellos. Ya basta de los perros de azotea, que sufren demasiado, tanto de abandono como de las inclemencias del medio ambiente. El balconcito, ¿no?, que están ahí nada más en 2x2. Así es, también, o los patios tan pequeños, que a veces a la gente hasta se le olvida limpiarlos, y bueno, tienen a los animales en condiciones muy desadecuadas. Y bueno, pues otra cuestión es el proveerles de la alimentación adecuada para ellos, no darles cualquier cosa, investigar qué es lo que comen. Proveer la atención y la salud necesaria, así es. Estos animales necesitan que los consintamos. Y de hecho, creo que nos dan una retribución ellos con el cariño que nos ofrecen incondicionalmente. Entonces, bueno, no maltratarlos, el ignorarlos es una forma de maltrato. Y bueno, pues dentro de las responsabilidades también es el hacernos conscientes de que estos animales no van a tener responsabilidad propia como los seres humanos. A veces, cuando vemos a los perros crecer, sobre todo a los perros de razas grandes, creemos que han madurado y que ahora son conscientes de lo que hacen. Y realmente no, realmente seguimos siendo responsables de ellos y cae en nosotros el educarlos para que tengan una conducta adecuada. Y bueno, pues sí, evitar, entre otras cosas, cualquier tipo de agresión que puedan tener hacia otros seres, hacia otras personas incluso. El tratar de evitar que produzcan accidentes a terceros, esto es no dejándolos salir solos a la calle, y cuando salgan con nosotros, que salgan con correas o bien sujetados para que no vayan a provocar un choque o incluso que los atropellen. Y pues el daño a la propiedad privada también es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, a educarlos, a quererlos y a ser responsables de ellos. Perfecto, pues con estos consejos nosotros nos vamos a una pausa, agradeciéndole muchísimo a Elena que esté con nosotros y bueno, logrando sensibilizar a nuestros amigos aquí en Consentido. Gracias, Elena. Gracias, Carlos. Adelante, Alonso, vamos a esa pausa. Regresamos, tenemos ecos a la actividad de poner al desnudo los impactos a la salud que causa la contaminación del aire, un evento que ocurrió el día de hoy en el Distrito Federal. consolida. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 272-6617. El derecho de todos a un entorno natural. Visita ecologosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Ecologosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invita. Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Así. Aquí la manda más que la nueva 102.9 y 1130 AM. La comadre, puros éxitos. XHCOL y XCTOL, 10,000 y 1000 watts de potencia. Oficina en Paseo Pedro Camponiente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo Así, líder nacional en radio. ¡La comadre! ¡No! Es una de las artesanías más importantes y bellas de México, el arte huichol. Famosos por los cuadros de estambre, llenos de colores donde representan jaguares, estrellas, lunas, venados, entre otros. Los huicholes son uno de los más importantes grupos indígenas de México y habitan en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango. Ellos decoran objetos, cinturones y máscaras, utilizando semillas, conchas, corales y cuentas. Transmitimos lo más valioso de México. Ortiz Josefa, presente. Hidalgo Miguel, presente. Juárez Benito, presente. Vicario Leona, presente. Para que todos nuestros niños tengan la posibilidad de convertirse en grandes mexicanos, partidos políticos, legisladores y el gobierno de la República ponen en marcha la reforma educativa, un gran paso para mover a México. Mejor educación pública, mejores mexicanos. Pacto por México. Este 2013, todo mundo barriendo con la comadre. Apoyamos tu economía y que tu casa quede limpiecita. Te regalamos el kit de limpieza que incluye recogedor, escoba, trapo de cocina, jerga y bolsa ecológica. Visítenos por las calles y avenidas de la ciudad. ¡Gánalo! Todo mundo barriendo con la comadre. ¡Quiero! Bueno, y comentamos que el día de hoy se llevó a cabo un evento en el Distrito Federal para hacer evidentes los efectos a la salud que tienen los contaminantes atmosféricos, la mala calidad del aire. Y quiero saludar a nuestro amigo Gerardo Moncada de El Poder del Consumidor, para que nos pueda compartir sobre el porqué de este evento y cómo se llevó a cabo. Buenas noches, Gerardo, gracias por tomar este enlace. Hola, Carlos, buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Platícanos, Gerardo, ¿qué los llevó a generar este evento? Y platícanos, descríbenos, ¿cuál fue la lógica que siguió? Bueno, lo que ocurrió esta mañana en Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la Ciudad de México, fue que dos parejas de modelos pintaron en sus cuerpos, hicieron un body paint, los cuerpos bastante descubiertos, no absolutamente descubiertos, sino solo en su mayoría, la mayor parte del cuerpo estaba descubierto y se pintó en ellos los órganos que suelen ser afectados por la contaminación del aire, es decir, el sistema respiratorio, el corazón, el aparato reproductor de las mujeres, son órganos que son afectados severamente por las altas concentraciones de contaminantes. Entonces, estos compañeros estuvieron posando junto a unos carteles que comenzaron hoy a aparecer en un centenar de parabuses de las principales avenidas de la Ciudad de México. Y esos carteles lo que hacen es informar a la población acerca de los daños que producen los contaminantes en el aire más comunes que hay en nuestras ciudades. Es importante señalar que no se trata solo de la Ciudad de México, y en este caso Toluca es una ciudad que tiene el mismo problema de altas concentraciones de contaminantes. Entonces, lo que hacemos con estos carteles es dar información a la gente para que, en la medida de sus capacidades, pueda participar y buscar la manera de que se reduzcan las concentraciones de contaminantes, porque afectan principalmente, bueno, afectan a toda la población, pero tienen una incidencia realmente grave sobre las poblaciones vulnerables, que son la población infantil, los adultos mayores y las personas que ya han desarrollado problemas respiratorios y cardiovasculares precisamente por vivir años y años respirando un aire contaminado. Así es, Gerardo. Y también sabemos ahora que necesitamos superar la visión de que la contaminación lo que nos causa es únicamente dolor de cabeza pasajero y la irritación en los ojos, sino que hay daños permanentes a la salud y además en enfermedades crónicas. Sí, bueno, el problema es que estamos respirando todos los días una calidad del aire que no es saludable, y hay un problema adicional, y es que la población de la mayoría de las ciudades más importantes del país no sabe qué está respirando, porque pocas ciudades tienen un sistema de monitoreo, varias ciudades no lo reportan con la suficiente de consistencia y regularidad a la población, y en muchos casos no le informan oportunamente y de una manera amplia cuál es la calidad del aire, y si esta no es la saludable, qué puede hacer la población al respecto. Entonces hay un problema de falta de información, de falta de generación de información, y en ese entorno pues la población vive día tras día, hora tras hora, durante años, respirando una calidad del aire que no es la adecuada. Muy asociado además no solamente a fuentes fijas como es la industria o procesos de erosión, sino que también a las fuentes móviles, es decir, el transporte en el que nos estamos moviendo normalmente en las ciudades, el autobús, los automóviles privados, están también siendo parte fundamental de este problema. Nuestro patrón de movilidad tiene que ver en esto. Sí, claro, y por eso parte de la intención de esta campaña de información que iniciamos el día de hoy a nivel de calle, pues es también proponerle a la gente que se involucre en este proceso, no solo pidiéndole a las autoridades locales programas más robustos que realmente ayuden a reducir las concentraciones de contaminantes en el aire, sino que la propia población participe utilizando menos el auto, solicitando o promoviendo mayores opciones de infraestructura para el transporte no motorizado, para poder caminar en algunas zonas de la ciudad sin autos, o para desplazarse en ciclovías que ofrezcan esa posibilidad de movimiento de una manera segura. Más allá de que, bueno, les tienen que seguir pidiendo a las autoridades, como lo hemos insistido, que se adopten parámetros mucho más estrictos para fijar los límites permitidos para los contaminantes en el aire, porque, bueno, estamos muy desactualizados en esa parte. Es decir, que garanticemos que no haya impactos negativos a la salud, porque los niveles que se toleran y que se comunican a la población están de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, y no estemos laxos en esto y entonces estemos permitiéndonos estas afectaciones. Sí, porque de repente nos conformamos y nos sentimos seguros y decimos que estamos cumpliendo con una norma, pero es una norma demasiado laxa que no está garantizando la salud de la población, y ese es el gran problema. Hay situaciones que la gente normalmente no asocia a la contaminación atmosférica, pero uno de los factores que también se está sumando a problemas de salud, hablando de la contaminación atmosférica, por los diferentes contaminantes que hay, es que se están provocando cada vez más casos de nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, el síndrome de muerte temprana, la mortalidad infantil, diferentes tipos de cáncer. La UNAM acaba de hacer también un estudio que relaciona ya el incremento de casos de diabetes con la contaminación atmosférica. Entonces, hay situaciones que nos hacen pensar que realmente necesitamos cambiar la forma en la que nos estamos primero enterando, después tomar las decisiones adecuadas, tanto a nivel personal como las autoridades, y entonces en garantizar la salud de las personas. Sí, completamente de acuerdo, Carlos. Cada vez hay más información de carácter académica y científica que demuestran que los niveles de contaminación que estamos respirando están por arriba de lo que es deseable. Y hay un dato que hay que tener presente, y es que los días que podemos decir que son realmente limpios son días en los que no rebasamos los 50 puntos INECA. No, ya no podemos seguir operando con pensando que si no pasamos de 100 todo está en orden. En realidad, los días que son limpios son los que son abajo de 50 puntos INECA. Entonces, si nos ponemos a revisar un poco las estadísticas, vemos que son muy pocos días. Ahí tenemos un problema que debemos atacar y de fondo. Hoy, por ejemplo, sabemos que en el Valle de Toluca uno de los contaminantes, el ozono, estuvo por arriba de la norma, aún de la norma mexicana. Imagínate, entonces, sí tenemos que empezar a actuar ya. Sí, es urgente. Pues, Gerardo, ¿cuánto tiempo van a estar estos espectaculares en los parabuses? El mecanismo de operación de los parabuses es por catorcenas, entonces ahorita van a estar en el sitio donde se encuentran, 14 días. Vamos a ver la manera de que tengan una segunda exhibición de otra catorcena, y vamos a explorar la posibilidad de que podamos llevar esta información a otras ciudades. Estaría muy bien poder llevarlos, por ejemplo, a Toluca, porque pues es una manera de que la información empiece a estar presente a nivel de calle, que es donde precisamente se viven las mayores concentraciones de contaminantes, de algunos contaminantes que son realmente agresivos para la salud. Exactamente, pues te agradecemos mucho, Gerardo, este enlace, y el que sigan trabajando para que la gente pueda tomar conciencia de este problema en el que estamos todos viviendo en las ciudades. Gracias, Gerardo. Gracias, Carlos. Un saludo. Gerardo Moncada, de El Poder del Consumidor. Pueden seguir información también siguiendo este sitio del Poder del Consumidor sobre esta campaña. Nosotros también queremos invitarte que parte de lo que se puede hacer, como lo señalaba el propio Gerardo, es cambiar nuestros hábitos que tenemos para movernos cuando tenemos que ir de un lugar a otro. Y entonces la bicicleta surge como una alternativa para hacer recorridos de distancias cortas, hasta unos 10 kilómetros más o menos. Y la idea es que esto se pueda promover y se pueda lograr a través de diferentes actividades. Por ejemplo, los paseos nocturnos en bicicleta, las noches de vicio, que ocurren pues cada miércoles, o sea, hoy, esta noche, también está ocurriendo este paseo nocturno en bicicleta, donde la gente se concentra en el punto de El Águila, este monumento del centenario, el Paseo Colón con Venustiano Carranza, a las 8 de la noche. Solamente hay que llegar, hay que llevar el chaleco reflejante, las luces en la bicicleta, el casco. Todos estos elementos son muy importantes porque cada persona que asiste es la primera responsable de su propia seguridad, aunque claro, también hay algunas medidas que como grupo se toman para que todos podamos disfrutar de las noches de vicio que ocurren desde abril del año pasado en Toluca, recorriendo la ciudad, disfrutando del centro, redescubriendo cada espacio que tiene esta ciudad, este municipio, para conocerlo en grupo. De verdad es una convivencia familiar, te invito a que nos acompañes y puedas encontrar estas oportunidades, darle la posibilidad a la bicicleta de que sea para ti también un medio de transporte y no únicamente algo recreativo o deportivo. Ahí está la invitación, Noches de Vicio, cada miércoles 8 de la noche. Te esperamos en El Águila, en Paseo Colón y Venustiano Carranza. Vamos a una pausa, regresamos con Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. con Facebook. Club Deportivo Colusa, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 272-6617. Por eso me baño rápido y cierro la llave mientras me lavo los dientes. Visita desalogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Aquí la manda más la nueva 102.9 y 1130 M. La Comadre, puros éxitos. XHCOL y XTCOL 10.000 watts de potencia. Oficina T, Paseo Pollo Camponiente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ATI, líder nacional en radio. ¡No! A mis estudiantes siempre les digo que leer los prepara para lograr los mejores papeles en la vida. Soy Luis Felipe Tobar y te aconsejo interpretar con tus alumnos a los personajes de una historia o una novela. Tú como yo, imagina y diviértete leyendo con tus estudiantes 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. La educación es su derecho. Amor, no se te olvide ponerle las materias a cada cuaderno. Sí, mami. ¡Ya quiero ir a la escuela! A preescolar, primero de primaria o secundaria, preinscríbenlos en febrero. Solicita la preinscripción en la escuela más cercana a tu domicilio. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Profeco presenta Revista del Consumidor Radio Express. Información al instante para el consumo inteligente. Con Fernanda Tapia. Revista del Consumidor Radio Express. Amigos, amigas, bienvenidos. Esta es la revista del Consumidor Radio Express. Sí, para que te enteres, en un 2x3. Los métodos anticonceptivos, de veras, no sabe usted cuántas novedades hay y quiénes pueden saber cuál saco es el que mejor le queda, pues su médico. Así que tenemos al doctor Manuel Cortés Bonilla, súper experto especialista en ginecología y obstetricia, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. ¿Cómo está, doctor? Gracias por su tiempo. Gracias a usted por la invitación. ¿Qué es un anticonceptivo y cómo funciona? El anticonceptivo fundamentalmente es aquel medicamento o instrumento que nos sirve para prevenir el embarazo. ¿Cómo funciona? Los que son hormonales básicamente funcionan evitando la ovulación. Ese es un principio para que haya embarazo. Los otros, los de barrera, por ejemplo, evitando la penetración del espermatozoide para que obviamente este no llegue a la fecundación. Y los dispositivos producen precisamente el mismo mecanismo. Es un mecanismo que entorpece la viabilidad del espermatozoide para la fecundación. ¿Cuántos métodos anticonceptivos se encontrarán como que al alcance de la consumidora o del consumidor? ¿Son un chorro o qué? Yo creo que al alcance del consumidor están prácticamente todos. Por una razón, las instituciones de salud proveen anticoncepción o ley de manera gratuita. Obviamente, no todos los métodos anticonceptivos de esa gama comercial que existe están dentro de las instituciones, pero de manera accesible pueden ser obtenidos por cualquier mujer. Siempre debe de ser antes evaluada por el médico para que el anticonceptivo, como bien se dijo en la introducción, sea el traje a la medida para lograr eficacia con mucha seguridad. Con base aquí, se elige ese traje a la medida. La primera razón es la condición de salud. ¿En qué condiciones de salud está la mujer para el método anticonceptivo? La segunda es cuánto tiempo quiere usar una anticoncepción. Y la otra es si ya no quiere tener hijos o si todavía quiere seguir teniendo hijos en un tiempo prudente. Si ya no quiere tener hijos, pues vámonos por un método definitivo. Si sí quiere tener hijos, pero los quiere aplazar mucho tiempo, vámonos por un anticonceptivo que se llama de larga duración. Y dice, pues yo nada más, yo creo que el primer año, porque mientras lo que usted guste, entonces un método que puede ser oral, puede ser inyectado, puede ser vía vaginal. ¿Y tiene que ser recetado por un especialista o es más de libre consumo, llego y agarro el que sea? Yo diría que preferentemente por un médico especialista. El médico general tiene un conocimiento adecuado y el especialista en particular mejor. ¿En dónde podemos encontrar más información? Ir viendo más o menos qué tipos de anticonceptivos hay, cómo funcionan. Creo que un teléfono fácil y accesible es Planificate. Le pueden orientar acerca de la variedad de anticoncepción y empezarla a conducir hacia el mejor sitio para obtenerlo. ¿Algo que quiera usted agregar? Yo creo que lo primero es una buena información. Y lo segundo es que el adolescente puede ser llevada con el médico y hay anticonceptivos que pueden ser usados desde la adolescencia con toda la seguridad para el cuidado de la salud integral de esa mujer. Doctor, muchísimas gracias. De veras, de todo corazón, al doctor Manuel Cortés Bonilla, súper experto en anticoncepción, especialista en ginecobstetricia. Nos vamos con esta revista del Consumidor Radio Express, pero yo les invito a visitar la página de la revista del consumidor.gov.mx, donde podrán ver los programas de tele, escuchar los programas de radio y las tecnologías domésticas Profeco. Oigan, no se olviden buscarnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Además de que les sugerimos comprar la revista del Consumidor de enero, yo soy Fernanda Tapia, los espero la próxima. Profeco presentó Revista del Consumidor Radio Express. Información al instante para el consumo inteligente. Con Fernanda Tapia. Revista del Consumidor Radio Express. Y con él, el calendario sintoniza y gana con la comadre. Escúchanos todo el día para saber cómo ganar tu calendario, ya que el número de folio podrá salir al aire en cualquier momento y llevarte el premio que te indique el locutor. No te quedes sin el calendario sintoniza y gana con la comadre. Los números de folio del calendario participan durante todo el 2013. Confundido. El momento de escuchar Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Mielisa Alas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlos, feliz año. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Tengo noticias para esta cápsula, Carlos. Así es. Quiero compartirles con ustedes que en Somos Mundo hemos tenido un objetivo muy claro para este 2013. Y bueno, a raíz de que enero es el mes de los propósitos y las metas, tenemos algo en mente. Pensamos que como personas podemos lograr objetivos a diferentes niveles. Y por ejemplo, la semana pasada Ana Paula ya les hablaba de una invitación de reducir nuestra huella plástica. Esto sería cumplir con un objetivo a nivel individual. Si lo estamos empezando a hacer desde ahorita, pues al final del año podemos decir que cumplimos con esta meta. Pero como sociedad, pues quiero invitarles a lograr juntos un objetivo en común. Y es que en Somos Mundo hemos decidido este año tomar acciones que nos ayuden a lograr un cambio de hábitos como ciudadanos respecto al uso de las bolsas de plástico. Entonces lo que queremos hacer es lograr de alguna manera convencer objetivamente a los legisladores para hacer un cambio en las leyes y los reglamentos de nuestro país, y bueno, si no se puede del país, pues de nuestra zona de acción, del Valle de Metepec, de Toluca, y la zona de Metepec. Y así, bueno, erradicar totalmente el uso de las bolsas plásticas en el Valle de Toluca. Con este objetivo muy claro en la mente, solo necesitamos a individuos como cada uno de ustedes, los que nos están escuchando ahorita, tomando acción justo donde nos corresponde, en el hogar, por ejemplo yo, en mi casa, en las escuelas donde trabajamos, en las industrias, en fin, en el lugar donde nos toca cada quien estar. Bueno, estaremos comunicándoles a través de este medio los avances de este objetivo, de esta meta que tenemos y las acciones que tomaremos al respecto en este tema, pero lo seguro que requerimos es de toda su ayuda y es por eso que les compartimos este sueño, esperando que como sociedad logremos un objetivo que podamos donde podamos cambiar paradigmas dentro de nuestro país. Por favor, les invito a que se involucren a través de nuestro correo, nuestro blog en Facebook, que es Somos Mundo, con un guión, somos-mundo, y también en el nuevo grupo que hemos abierto para la zona de Metepec, que se llama Metepec Mejor. Pues muchas gracias, Carlos, espero poder tocarles un poquito su corazón y recibir muchísima ayuda al respecto. 100.000 mamíferos, 1.000.000 de aves es lo que cada año muere en el mundo a causa de el plástico que está contaminando sus diferentes hábitats, ya sea que lo confunden con alimento o quedan atrapados en él. Esa es la cantidad, no estamos refiriendo la cantidad de peces, de seres marinos que también mueren. Entonces, esta reflexión, esta invitación, para que no esperemos únicamente a ese cambio en alguna normatividad, sino que cada uno de nosotros pueda autorregularse y saber que puede optar por una bolsa del mandado para estarla reutilizando cada que uno hace alguna compra, o también pedir cajas de cartón o rechazar las bolsas de plástico que nos ofrecen en las tiendas de autoservicio. Entonces, tenemos diferentes opciones para ser responsables. Gracias, Lili, por esta reflexión. Buenas noches. Nosotros estamos casi hacia el cierre del programa. Me queda tiempo únicamente para también invitarte a que nos acompañes con tu familia, con tus amigos, cada domingo de 8:30 a 1, en este horario, 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, a los paseos dominicales en bicicleta que ocurren pues desde octubre del año 2011 en la ciudad de Toluca. Estos paseos te permiten redescubrir la ciudad en un carril confinado para las bicicletas, para que puedas sentirte seguro de disfrutar de la ciudad y a lo mejor de un parque, que aproveches la oferta de la actividad cultural que está en el Parque Metropolitano o en el Parque Simón Bolívar con los domingos culturales de la Universidad Autónoma de México. Puedas llegar al centro, a los portales y quizás desayunar en algunos de los establecimientos de nuestros amigos del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca. Puedes a lo mejor caminar sobre Paseo Colón, estar con los niños disfrutando de una sección de este paseo tan hermoso que está cerrado para que tú lo puedas aprovechar. A las 9 de la mañana cada domingo estará la sesión de yoga gracias a nuestros amigos de Prasada. Ahí estará nuestra amiga Atala Mayer llevando a esta sesión de yoga, 9 de la mañana en el punto del Foro del Águila, que hemos llamado así, en Paseo Colón con Venustiano Carranza, y 10:30 la sesión de activación física, zumba, para que podamos tener todavía ya más energía a esta hora, 10:30, cada domingo, gracias a nuestros amigos del Instituto de Cultura Física y Deportes del Ayuntamiento de Toluca. Entonces, te invitamos para que puedas aprovechar esta gran oferta que se hace en conjunto con el Ayuntamiento de Toluca y Fundación Tlaloc, para que podamos disfrutar de nuestra ciudad, construir comunidad, convivir y bueno, aprovechar esto que tenemos. Ahí está, de 8:30 a 1, participa en estos domingos. Yo soy Carlos Mendieta, disfruta la noche aún es larga. Cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio con Sentido. Consentido.